confesaré, hace tiempo que vivo perdido por ti. Hay algo que no puedo ocultar, yo me estoy volviendo loco y es por ti. Como quisiera que tú sintieras la corriente que corre por mis venas. Como quisiera que tú me quieras, que me des un pedacito de tu corazón. Románticamente, los aviadores ilegales. Eso dice. Hay algo que te quiero confesar, hace tiempo que vivo perdido por ti. Pero hay algo que no puedo aguantar, yo me estoy volviendo loco y es por ti. Como quisiera que tú sintieras la corriente que corre por tus venas. Como quisiera que tú me quieras y que me des un pedacito de tu corazón. Sepa, baby, tanto te quiero. Dice, sí, sí.